8 menos 20 de la mañana, lo previsto entonces, estamos en contacto con Armando Domínguez, el nuevo presidente del Partido Justicialista de Olavarría. Armando, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, aquí estamos, Armando. Bueno, contanos cómo se da esto de ser el presidente del PJ en estos días. Bueno, en principio con mucho orgullo porque yo soy un militante de mi juventud, hace 30 años que soy afiliado al partido, y es un orgullo que, bueno, que me haya tocado ahora presidirlo. Uh-huh. Por supuesto que hay un trabajo previo hecho por la conducción del expresidente, que Miguel Santillán, en la cual hubo un trabajo de reconstituir el PJ de la Barría a través de la interna, que bueno, permitió que el consejo directivo actual estuviera al mando del Partido Justicialista de la Barría. ¿En qué situación? Luego de la elección, de la excelente elección que se realizó el 28, donde Miguel y la compañera Capuano salen electos para ser concejales, él particularmente consideró que ya era mucho el trabajo y la responsabilidad, porque también es consejero del partido a nivel provincial. Un poco ya estaba hablado con él, pero bueno, este hecho de el adelantamiento de la elección hizo que no fuera así lo que habíamos pensado en algún momento, ya en meses anteriores, y mi gestión en esta unificación de las AOMA que nos tomó con mucho trabajo y más que nada en la parte administrativa y de ir conociendo lo que a mí me faltaba conocer, que era todo el tema de la escalera y la cantera. Bueno, fue así que decidimos que hacerlo ahora, después ya de haber pasado la elección, ¿no? Uh-huh. ¿En qué visión política tiene el Partido Justicialista ahora bajo tu presidencia? De la situación actual, hablemos de Olavarría, ¿no? Uh-huh. En lo que es en lo socioeconómico, bueno, lo social fundamentalmente. En lo social, la situación es complicada. Uh-huh. Lo estamos viendo, lo hemos estado conversando, inclusive la última reunión del consejo. Nosotros también tenemos una visión, una parte de nuestra visión, la vemos en el día a día con la problemática que tenemos con nuestra gente, nuestros afiliados, y vemos que la situación social se está complicando en el sentido de que más que nada, por ejemplo, una de las cosas que comentábamos, que es un reflejo del estado de la sociedad, digamos, de una franja de la sociedad, es que vemos ahora que volvieron otra vez los chicos a ir a pedir comida a la panadería, a la carnicería. Uh-huh. Chicos que por ahí unos meses atrás no se veían. Uh-huh. Y las necesidades que se están viendo desde los barrios más humildes, uh-huh, con esta escalada del frío y toda la situación que hace que necesidades básicas que no están resueltas. Digamos, eso es lo que estamos viendo. Uh-huh. Ahora, Armando, ¿esto apareció de golpe o estábamos barriendo bajo la alfombra? Mira, yo te digo, la situación, la gente no... Estas cuestiones sociales no tienen nada que ver con los tiempos políticos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Realmente lo creo así, porque las necesidades, la gente además está, esta franja de la sociedad desgraciadamente está más allá de las cuestiones políticas y por ahí las internas y las divisiones y las cuestiones eleccionarias. Uh-huh. Yo creo que se va acentuando, pensemos que la crisis internacional arrancó allá por octubre, septiembre, octubre, porque nosotros estábamos a punto de firmar un acuerdo con la empresa Loma Negra y bueno, tuvimos que suspenderlo porque por toda esta situación donde la empresa no quiso seguir negociando. Así que yo tengo bien claro que fue por ahí, por octubre. Que pensamos mucho los dirigentes políticos y sociales, pensamos que en el mes de marzo íbamos a estar con una situación mucho más compleja de la que tuvimos en este marzo pasado. Por las cuestiones de, básicamente por falta de trabajo, ¿no? Porque, pero bueno, por ejemplo, para nuestra área, que es el área de la construcción y el área de los materiales de la construcción, tuvo mucho que ver en la implementación de las obras públicas. Favoreció mucho porque actualmente está tirando todavía relativamente bien lo que es el cemento y lo que es la piedra. No tan así la cal. La cal tienen otros problemas porque los despachos están un poco más flojos. Pero todo eso nosotros empezamos a notarlo ya, y lo primero que los primeros índices que uno ve y que lo puede ver nosotros de los sindicatos y cualquier especialista en la cuestión económica y social, es que los primeros trabajos que se empiezan a caer son los trabajos en negro. Los de baja calidad. Y por ahí el compañero que por ahí está haciendo alguna changuita y algún trabajito de construcción chico, y empieza a aflojar, y entonces se empieza a notar esta situación social, ¿no? Y así, ahora ya tenemos la situación del comercio, que está flojo, y se empiezan a ver otras actividades que por ahí, a fin de año, con el tema de las fiestas y la Navidad y todo lo demás, pasó. Claro. Pero bueno, ahora, ya en a esta altura del año, yo creo que bueno, están esperando el Día del Niño y para poder ver si pueden levantar las ventas, pero esa es un poco la situación, digamos, sin profundizar. Lo que uno puede, cualquier vecino de la barriga lo puede, yo creo que lo puede ver en la calle, ¿no? Sumado a esta cuestión de climática, ¿no? Que tanto frío, por ahí las necesidades, si las tienen, se nota mucho más. Armando, te pido un minutito, hacemos un pequeño contacto con La Plata para conocer el tránsito en las rutas de la provincia y luego sigo charlando contigo. Muy bien. Este es el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, desde La Plata. El informe con Federico Bondurán. Fede, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la atención. Tenemos en este momento circulación intensa en dirección a Capital por autopistas Panamericana, Richeri, La Plata, Buenos Aires y del Oeste. En la Panamericana vemos las primeras demoras de la mañana a la altura de Pacheco y Don Torcuato. Esto se debe al gran caudal de tránsito proveniente de los ramales del norte. La autovía 2 rumbo a la costa, al igual que la ruta interbalnearia, con escasa marcha y con buena visibilidad en este momento. Ruta Nacional 226 está presentando circulación bastante fluida, sobre todo desde Tandil, tanto hacia la costa como hacia la zona centro de la provincia. En esta mañana, con buenos parámetros climáticos, me refiero a que tenemos una excelente visibilidad. La ruta 3 mantiene tránsito regular, también con cielo despejado. Y en la ruta 5 tenemos, como es habitual, un leve incremento de tránsito hacia la zona de Luján, también con una excelente visión, Jorge. Muchísimas gracias, Federico, esta mañana, muy amable. Adiós. Armando Domínguez está en línea con nosotros, estamos hablando como nuevo presidente del Partido Justicialista, nos está comentando sobre la visión del Partido Justicialista sobre la situación económica y social de Olavarría, del país, en estos tiempos difíciles, ¿no? Quizá, Armando, no sé si tan difíciles como los que tenemos sobre el lomo, los que por ahí tenemos un poquito más de 40 años, ¿no? Sí, no, por supuesto. Yo creo que el 2001, el país, de lo que viví yo, ¿no? Porque yo escuchaba mucho de chico hablar de la crisis del 30 y en otras circunstancias de la de la cronología de la humanidad, porque bueno, había que ponerse en situación en esos años. Ahora, el 2001, de lo que yo viví y lo viví como dirigente y como ciudadano, yo creo que bueno, fue catastrófico, porque para el país, porque una situación ya, una disgregación social, que bueno, ya pensábamos que no existíamos como país, como Estado, como la gente, no, ya no sabíamos qué hacer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de a poquito se fue creciendo, creando, ahí fue, yo me acuerdo, los presidentes, pasaron 5 presidentes en una semana. Sí, en un abrir y cerrar de ojos. Sí, un fin de año, me acuerdo del 2001, que fue lamentable, tristísimo, sí, para sí, todos, porque no se sabía ni quién gobernaba. Tal cual. Y bueno, de a poquito se fue reconstruyendo, básicamente lo que es la fuente de trabajo, porque la gente lo que necesita es trabajo. Después, la gente sabia, se arregla. Pero con trabajo de buena calidad, con trabajos en blanco. Después los sueldos, a través de las paritarias, se van peleando. Por ahí no es que nunca uno está conforme con el nivel de sueldo que por ahí puede haber conseguido, pero bueno, hay situaciones muy muy diversas y muy complicadas en este momento, por ejemplo. Armando, lo importante es, digo, que en estos tiempos se habla de discusiones salariales y de paritarias, ¿no? Que creo que es un dato no menor en una situación de crisis. Sí, nosotros vivimos la década, desgraciadamente, la década del 90, donde que para conseguir un aumento de salario a nivel nacional en una paritaria había que cambiarlo por conquistas de otras épocas. Entonces, bueno, hoy por hoy es una discusión relativamente sana, porque se discute solamente por el salario y por cuestiones de la actividad en su ramo. Por ejemplo, nosotros tenemos discusiones a nivel nacional de cada rama, y por ahí se van haciendo acuerdos en empresas, que por ahí ayuda que la economía de las empresas está bien, los despachos también. Se van haciendo acuerdos individuales con empresas que son sumatorios de los acuerdos a nivel nacional. Eso es importantísimo. Por ahí hay gente que no lo valora o no alcanza todavía a verlo como una cosa positiva, pero pues nosotros que vivimos toda la época pasada, es importantísimo poder discutir. Recién decías que bueno, que un poco la actividad económica y la actividad laboral en las empresas de Olavarría se ha sostenido precisamente con la obra pública. ¿Cómo ves esto en donde se habla, al menos por versiones periodísticas y no oficial, de la caída de la obra pública? Sí, yo creo que, bueno, acá, digamos, el gran hito fue el tema de las 1000 viviendas, que se viene hablando desde que las anunciaron, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, las otras obras, lo que nosotros vemos es que se están haciendo por ahí a un ritmo más dosificado, no con el ímpetu que tenían hasta el 28 de junio, pero por ahí se están haciendo dosificadamente, con ojo, no solamente esto está pasando en la obra pública, nosotros estamos viendo una inversión también en Cemento Avellaneda, que es una empresa privada, y también han dosificado un poco el ritmo, es decir, no es que el Estado solo lo hace, es decir, ante la situación planteada en la crisis económica mundial, también las empresas privadas, hay algunas que directamente han cortado la inversión, que también eso hace al resentimiento que pueden tener los puestos de trabajo de las empresas contratistas, de las pymes, que son las que hacen la obra civil, los montajes eléctricos, mecánicos, de esas inversiones. ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos que esas empresas están sufriendo esta situación, porque los grandes grupos, por ejemplo Loma Negra, ha parado las inversiones, porque uh-huh. bueno, está esperando la cuestión de la crisis económica. No olvidemos que es un grupo brasilero. Uh-huh. Bueno, a Cemento Avellaneda lo agarra a la crisis con una inversión ya importante de una torre nueva, un molino nuevo y otros hilos, que lo agarra en ejecución cuando viene la crisis. Entonces, a veces una inversión cuando está lanzada es más difícil pararla que continuarla. Entonces la han decidido continuar a un ritmo más dosificado. Claro, entonces eso pasa también en la actividad privada, ¿no? Es decir, no es que acá hay una cuestión de los dineros del Estado, y también un hecho político que a nadie se le escapa, que en los primeros meses del año la obra pública significó mucho mucho trabajo, mucha inversión por parte del Estado en obras públicas que otros países lo han hecho, que en estado de crisis, por ejemplo en el año 30 lo hizo Norteamérica. Uh-huh. Con un sinnúmero de inversiones importantísimas en la obra pública. Uh-huh. Y bueno, acá también se hizo, pero las cuestiones electorales y las cuestiones económicas puede ser que ahora se dosifiquen, y espero yo y anhelo que no se paren las obras. Sin duda el deseo de todos, me imagino. De todos, porque eso son fuente de trabajo, son calidad de vida para la gente que recibe la obra, como por ejemplo el asfalto, las cloacas, el agua, eso es calidad de vida. Así que nadie va a estar esperando que eso se termine, pero apostemos a que por lo menos dosificadas las obras sigan en marcha. Armando, te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, gracias a vos por permitirme expresar ante tu audiencia. Un abrazo grande. Chau, chau. Armando Domínguez es secretario general de AOMA y además el nuevo presidente del Partido Justicialista, en la mañana de En Línea por la 90, 3 minutos de las 8 de la mañana.